Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Señor, sálvanos, que nos hundimos. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús le respondió: ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron: ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, sálvanos, que nos hundimos. Dime, ¿cuando estás en peligro de pecar, llamas a Dios? ¿O crees que con tus propias fuerzas e inteligencia puedes pasar de la mala tentación? No, no me lo digas. Mejor vete a confesar por tu soberbia y falta de amor a Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.